Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Última columna de este 2024 de nuestro compañero Jorge López Abe, que este año lo tuvimos por acá hace unos meses. Y que, bueno, en tiempos de balance, eso va a ir al contenido de el encuentro de este jueves, porque ayer, siendo Navidad, que el día habitual de contacto con él son los miércoles, lo trasladamos para hoy, para este repaso, para esta evaluación de lo que va dejando el año en Europa y también otras partes del mundo que analizamos con Jorge y mirando al 2025. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron esas Navidades por allá? Buen día, Frías, Hernán, buen día, como es natural. Sí, ¿no? Bien, acá, incluso se me debe notar en la voz el resfrío que viene siempre asignado con cuando cambio de temperatura, ¿verdad? Sí. Bueno, como bien decís vos, hora de balance, bueno, hay que marcar una fecha siempre como una raya, ¿viste? Para hacer una sumatorio de lo que ha pasado. Y entramos así en, digamos, he pensado que si me pidieran un titular del año 2024, yo diría que titularía algo así como el auge y la expansión de la extrema derecha. Esa ha sido un poco la conclusión o la concreción del año, ¿no? Es decir, eso tiene como, si fuera un paraguas, tiene luego después muchas varillas, ¿no? Cada varilla la podemos ir, digamos, algunas de ellas analizando. Pero el titular es ese, ¿no? El auge y la expansión de la extrema derecha, que tiene, como hemos dicho alguna vez, Hernán, no solo la mirada del resto de la gente puesta en cuando llegan unas elecciones, es decir, bueno, ¿cuánto ha sacado la extrema derecha? Los que se definen de extrema derecha, un 14, un 15, un 22%, tantos diputadas, tantos diputados. Insisto desde ya hace muchas columnas que no es solo esa la lectura. Esa influye, obvio, y bueno, también marca, ¿no? Pero lo importante y trascendente es, y más con la experiencia vivida en Europa en el siglo pasado, no solo son los votos, sino lo que llamaba Gramsci, ¿no? La hegemonía cultural. Uh-huh. Es decir, cuando vas a un supermercado, a una feria o a la peluquería, lo que habla la gente, no hace falta que se ponga la camiseta que pone soy de extrema derecha, no hace falta. Porque su percepción del mundo, de la vida en estos momentos, lo ubica más cercano en esa zona. Aunque a veces no, ni lo sabe, pero empieza a hablar esa persona y dice, sí, la verdad es que ha calado, está calando el discurso de la extrema derecha que viene por muchos lados, ¿no? Es decir, hasta en el mundo de la canción, viene por todos lados. Es decir, redes sociales, hay un trabajo muy fino de, digamos, de desmontaje de lo actual, pero para inclinarse a la extrema derecha. Es decir, cuando alguien te dice en la calle, Hernán, no, es que todos los políticos son iguales, es toda una basura, si le siguieras con un dron, acaba agarrando una lista de la extrema derecha y la bota, ¿no? Es decir, siempre es un poco el mismo perfil. Y bueno, lo que sí podemos analizar, Hernán, es algunas, como digo, en ese símil que he puesto del paraguas, alguna de las varillas que sostienen ese paraguas y que hacen posible el auge y la expansión, como he repetido, de la extrema derecha. Uh-huh. Es un año entonces donde ese es el centro, digamos, de la confirmación del avance en la mayoría de los países, tanto accediendo a gobiernos, a ámbitos de poder, como de incidencia a nivel de la gente, de la ciudadanía, de lo que vos decís, de todo el imaginario cultural, Jorge. Exactamente. Y bueno, luego la coparticipación en gobiernos es anexa, ¿no? a lo otro, ¿no? En primer lugar, sí me gustaría destacar que existe una crisis económica latente en Europa, ¿no? Cuando hablamos de esto, luego algún oyente me escribe, pues crisis tenemos nosotros en América Latina. Y es cierto, a veces digo hay que expresarlo mejor. digamos que estábamos en una ruta, se iba en una ruta, en un BMW o un Mercedes-Benz, y ahora está yendo, como decíamos antes, en un fitito, ¿no? Y aparte con paradas obligatorias de nafta, de repuesto, de seguro, es decir, ese es el vehículo con el que se está recorriendo la ruta. Es decir, ¿se recorre la ruta? Sí, pero con muchísimas limitaciones. Te pongo dos ejemplos reales y concretos, es decir, las dos, una vez alejado por el tema del Brexit, el Reino Unido de Europa, las dos grandes potencias, con permiso de Italia, pero las dos grandes potencias industriales, financieras, económicas, son Francia y Alemania, ¿no? Casualmente las dos en un periplo, en un momento muy, muy malo a nivel económico y a nivel político. Recordemos que Alemania acaban de convocar elecciones para febrero, que por cierto, entre paréntesis, la extrema derecha sube desesperadamente con ayuda de algún millonario como Elon Musk, que ya descaradamente lo apoya. Y en Francia es el segundo intento importante de nombrar, a través de su presidente Macron, de nombrar un gobierno. ¿Por qué? Porque como no tiene mayoría, digamos, lo vigila, lo decide y lo auspicia la extrema derecha de Le Pen. El primero fracasó porque Le Pen no, y la izquierda le hicieron una moción de censura, y ahora cada uno de los ministros está siendo, digamos, auscultado por la extrema derecha. Fíjate qué importante, ¿no? Qué poder tienen, ¿no? Es decir, esa es la realidad de un país, Francia, ¿no? La liberté, égalité, fraternité. Es decir, la extrema derecha decidiendo, ¿no? Y en Alemania igual, ¿no? Es decir, que la extrema derecha va a ser seguramente el árbitro, el juez de lo que pueda pasar. En Alemania es verdad que tienen alguna costumbre histórica mayor de unir al centro derecha y al centro izquierda, lo que ellos llaman la gran coalición. Pero el auge de la extrema derecha es muy, muy importante y va a ser acompañado de aquí a febrero, como digo, con millones y millones de euros que Elon Musk, el magnate, ha prometido. Le fue bien con Trump y bueno, sin reparo, está dando millones de euros a los sectores de la extrema derecha. Parte de la base, no sin razón, que sin plata no hay diputados. Y bueno, la tiene y la va a usar, ¿no? Esa es la realidad. Pues como digo, es un dato muy importante lo de la crisis económica de estos dos países, porque si miramos en la historia, Hernán, cuando en el año 31 empiezan los nazis a ganar elecciones en Alemania, uno de los argumentos poderosos que tenía para que la sociedad, muchas veces de un modo casi clandestino, votara y creara una corriente de opinión pública a favor de los nazis, fue que los nazis se plantaron y dijeron, no pagamos más la deuda de la Primera Guerra Mundial, ya pagamos mucho. Y eso a la gente le pareció bueno, le gustó, le dijo, bueno, es verdad, es decir, vamos a ganar, vamos a trabajar para nosotros. Parecía una cosa absolutamente de sentido común, pero había que hacerlo. Y los nazis lo propusieron, y bueno, les fue bien. Es verdad que habían entonces en Alemania un poderosísimo Partido Comunista, que bueno, con líderes como Rosa Luxemburgo, Lienkett o Clara Zetkin, que mantuvieron el tipo y mantuvieron, digamos, el enfrentamiento de clase, ¿no? Pero lo cierto era que la historia se decantó hacia los nazis, y fue a partir de una crisis económica muy importante. Es decir, la gente vio en ellos donde agarrarse y una situación desesperada. Que es lo mismo que está ocurriendo en el año 33 ahora, que en el año 33 del siglo pasado. Nunca es igual. Simplemente estoy haciendo referencia a que las crisis económicas, la gente entra mucho miedo, mucho pavor, que cada día se viva un poco peor, y siempre aparecen iluminados en los sectores de la extrema derecha, dispuestos a convencer a la gente de que con ellos o ellas, digo ellas por Le Pen también, Marine Le Pen, todo va a funcionar mejor. Por tanto, una de las primeras varillas, sin duda, es la crisis económica que están viviendo muchos países. Otros que tienen que ver y también con la crisis económica son los problemas en las materias primas. Los países le siguen comprando, Hernán, mucho gas y mucho petróleo a Rusia. Es decir, los enfrentamientos, si miras las páginas económicas, vas a encontrar que países que tienen un discurso muy anti-Putin, muy anti-ruso, por las tardes compran mucho petróleo y le compran gas, lo cual a Zelensky le tiene un poco desesperado, porque dice que están de alguna manera financiando a Rusia, ¿no? Pese a todo, las materias primas no dejan de ser un gran problema para Europa, porque también están la guerrilla hutí, la guerrilla que actúa en el Mar Negro, en Yemen, ¿no? Sí. Eso impide que los barcos que vienen de Oriente estén pasando con normalidad por la costa africana y tengan que hacer un perímetro, porque alguna vez lo hemos explicado, por todo Sudáfrica y subiendo. Eso es impagable después lo que tienen ahí dentro, la materia prima que puedan tener. Total, un continente relativamente pequeño como es Europa, con una grandísima dependencia en materias primas. En eso encaja también en los acuerdos con el Mercosur, es decir, que es otro tema interesante, con el rechazo de los agricultores y de los trabajadores del campo europeos, pero encaja en la necesidad que se tiene de las materias primas. Esa sería otra varilla, ¿no? El problema de las materias primas en una Europa en crisis económica. Otro, sin duda, es la inmigración, no como problema, los problemas lo hacen ellos. La inmigración, digamos que sobrevienta, ayuda a los discursos de extrema derecha, porque es un discurso muy fácil, que se viene repitiendo hace muchos años. Si vos ganás poca plata o en un trabajo, o te echan, y la culpa la tiene el inmigrante que va a venir a sustituirte por menos plata, o no un sistema basado en la lucha de clases y en la explotación. Eso no, nunca se mira, ¿no? Eso ha generado que en amplísimos, me molesta decirlo, pero es la verdad, sectores de las sociedades europeas, un fuerte rechazo a la inmigración. Y bueno, ahí la extrema derecha, bueno, está en su ámbito, ¿no? Dice que ser blanquito europeo en homenaje a lo que decía el señor Adolf Hitler, pues mejor, y por tanto, si sos negro, mulato, moreno, o hablas de otra manera que no sea la europea, sos un enemigo, ¿no? Es decir, eso que parece tan bárbaro, en el sentido más caníbal de la vida, es un discurso muy extendido, ¿no? Y bueno, lo vemos hace 2 o 3 días nada más, una sentencia de la justicia italiana que revocó la condena que se esperaba que iba a tener el entonces ministro del Interior, Salvini, cuando no dejó atracar barcos llenos de migrantes en Italia y, bueno, con el fallecimiento de varios de ellos en esa situación, ¿no? Eso bien indica que no solo es Salvini, es la justicia también que está coayudando a que la extrema derecha siga creciendo y siga fortaleciendo, ¿no? Esa es la realidad. Incluso sectores, digamos, religiosos están avivando la idea de que, como siga habiendo muchos inmigrantes, como son muchos, son musulmanes o son de otras religiones, ojo con la tradición católica, sea protestante o romana, de la Iglesia Católica, porque puede ver temblar las estructuras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso se resume en campos de concentración, hay que decir la palabra, alguna vez la hemos utilizado, Hernán, campos de concentración que se están habilitando por parte de países de la Unión Europea, comprando espacios como en Albania o como en África, en algún país africano, para depositar, como si fueran mercancía, emigrantes que no tienen, que no consiguen los papeles para residir legalmente. Una barbaridad desde el punto de vista humano, de los derechos humanos, siempre concentraciones, manifiestos, etcétera, etcétera. Pero eso cada vez, lamentablemente, importa poco a la gente que tiene el poder. Y bueno, se habla de eso, de cientos. En Italia ha tenido un pequeño traspiés de Meloni con el tema de trasladarlos a Albania. La justicia italiana todavía dijo que esto era una barbaridad, pero ya están ajustando las leyes para que a partir de enero pueda ser legal y aplaudible por parte de la población italiana el hecho de sacar los emigrantes. Por tanto, otra varilla, ¿no? A la crisis económica, a los problemas de materias primas, y otra más, la inmigración, como varilla, digo, del auge y expansión de la extrema derecha. Jorge, en este panorama que siempre tratamos de también ubicar, de sumar a ese contexto con los distintos columnistas y corresponsales, ¿qué pasa con el campo de lo popular, ¿no? O sea, en la definición política de eso, ¿qué pasa con los sindicatos, los movimientos sociales, lo político partidario que pueda entenderse de izquierda? en este panorama europeo, ¿no? Que tuvimos durante el año, digamos, de las cosas más destacadas, movilizaciones muy importantes, con mucha convocatoria por el tema Palestina en su momento, ¿no? Que después, bueno, como podríamos decir que en el resto del mundo se fueron diluyendo, pero eso fue como un punto alto que tuvimos de respuesta de lo que podríamos decir como una especie de reserva moral de Europa. Pero ¿qué pasa en general con esos espectros políticos y esos espacios? Bien, buena cuestión. Las movilizaciones con respecto al apoyo y solidaridad con el pueblo palestino, masacrado y en pleno genocidio, la verdad es que sí han bajado en demanda, excepto capaz que en Londres, ¿no? Donde siempre los sábados hay unas multitudes que se manifiestan y movilizan en apoyo. Lo que decís es cierto, y lo que decís, la cuestión que planteas tiene muchas puntas. Por ejemplo, cuando decimos el apoyo de las organizaciones sociales, uno de los problemas fundamentales que ha tenido la izquierda en Europa es que la socialdemocracia absorbió el concepto, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la realidad en Europa, yo creo que solo queda España como país gobernado, no con el poder, pero sí gobernado por Pedro Sánchez, que representa la socialdemocracia, apoyado por otras dos o tres organizaciones pequeñas que dicen estar situadas a su izquierda. Es decir, la socialdemocracia ha ido retrocediendo a un ritmo muy, muy acelerado. No ocurre así en el resto de América Latina, pero lo que sí es verdad que en Europa la socialdemocracia ha impedido el desarrollo de la izquierda, y me voy a explicar. Digamos que ha habido un descontento en los últimos años, y cada año se va agudizando más, en las capas populares, en los jóvenes, en los trabajadores, con lo que puede ofrecer la socialdemocracia. Es decir, vos mirás desde arriba, desde un dron, lo que sucede cotidianamente, por poner dos ejemplos claros, en España, gobernado por Pedro Sánchez y la socialdemocracia, o en Italia, gobernado por la extrema derecha y Meloni, y los trabajadores no ven una gran diferencia, es que no existe. Entonces, ¿para qué voy a votar a la socialdemocracia si no me ofrece nada, digamos, paralelo o como propuesta alternativa, ¿no? Esa es la gran cuestión. Entonces han quedado vacíos y por eso están surgiendo sectores sociales organizados de otra manera. Y hacíamos referencia en la columna de la semana pasada, cosas que están surgiendo en algunos países, como en Bélgica, como en Euskadi, pero muy al margen del institucionalismo. Y eso es algo que la izquierda tiene que empezar a no vigilar, sino a lo mejor aprender. Es decir, que de repente ves un barrio donde la abstención en una de las elecciones no obligatorias ha sido del 80%, y sin embargo es el barrio que más gente movilizó en una manifestación a favor de la emigración. No sé si me explico. Es decir, que no se ha sido capaz de materializar en diputadas y en diputados el esfuerzo social de convocatoria y de aplicar una política o unas ideas de izquierda, ¿no? Esa es, digamos, la realidad. Igual en los sindicatos, es decir, los sindicatos, digamos, más viejos de Europa, son sindicatos realmente financiados por los presupuestos estatales, con muchísima gente viviendo de esos presupuestos, que en el caso de España se llaman liberados sindicales, es decir, gente rentada para mantener la estructura del sindicato, pero rentada por el propio Estado, lo cual, digamos, no acaba de encajar. Es decir, quiero eliminar el Estado, pero no, el Estado burgués, pero vivo de él. Es complejo, ¿no? Sí. Y de ahí está la poca alegría, el poco entusiasmo que ha generado entre los jóvenes lo que hemos llamado históricamente la izquierda tradicional. Hay un ejemplo muy clarito y muy interesante en Francia. En Francia, de las fuerzas, llamémosle de izquierda mayoritaria, es la que encabeza Mélenchon, que se llama la Francia Insumisa, sí. que es, digamos, la nueva generación, por decirlo así, de la izquierda francesa. ¿Y por qué la Francia Insumisa está manteniendo una posición más divergente, más oposición a la actual derecha francesa? ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, que tradicionalmente es de izquierda, el Partido Ecologista y en algunos temas, incluso el Partido Comunista, están intentando llegar a algún acuerdo, ¿no? El Partido Socialista está dividido prácticamente en tres, a ver si pactan con Macron o no pactan, etcétera, etcétera. Van a las reuniones, no lo comunican, en fin, están en esa deriva. La Francia Insumisa, digamos, se ha mantenido como un fuerte bastión de la izquierda en oposición al gobierno, pero no es la izquierda convencional, es decir, no es la izquierda que hemos conocido juntos de Partido Socialista más Partido Comunista unidos a vencer. Eso ha quedado, digamos, y si me admite la audiencia, ha quedado relegado a muchos países latinoamericanos. Es decir, en Europa eso ha dejado de ser noticia, ¿no? Bueno, estamos llegando sobre el final. ¿Hay algún apunte más que quieras redondear de esta columna de fin de año, Jorge? Sí, el acoso, que somos diferentes de la 36 y mantenemos una línea diferente al resto, ¿no? Este año también se ha caracterizado por un acoso absoluto a Rusia por parte de la OTAN, es decir, ha habido millones y millones de dólares y de ejércitos, ha habido y hay, desplegados, y lo hemos dicho alguna vez, en todo el contorno de Rusia. Yo siempre invito a la audiencia que si tienen un rato miren en alguna enciclopedia o en algún Google la frontera de Rusia con Europa y verán, bueno, es decir, el acoso absoluto. Y cuando las cosas no están bien, léase, por ejemplo, Georgia, Moldavia, Rumanía, es decir, lugares, países cercanos a Rusia, donde los resultados electorales no acompañan a los designios de la OTAN y de la Unión Europea, se anulan elecciones, se falsifican votos. Es decir, la Unión Europea, como el gran barbecho de democracia y de libertades y derechos humanos, estamos viendo, y bueno, es complicado decirlo, pero hay que decirlo, es realmente una gran estafa. Bueno, Jorge, cerramos, si te parece, entonces, como siempre, agradeciéndote otro año de la participación en la radio y, bueno, las columnas que además después se replican en las redes de la 36, en la web y en el suplemento Liberación de la Juventud. Un abrazo grande para vos, para la familia, para la gente del periódico digital Insurgente, por cierto. Y, bueno, en enero vas a estar. Sí, intentaremos, ¿no? Vamos. Se ríe alguien por ahí. Ángeles, sí. Siempre sí. Intentaremos, está bien, ese es el compromiso. Ahí está. No me gustaría terminar el año, digamos, lamentando, digo, ya como forma parte del equipo de la 36, lamentando a nivel personal las últimas declaraciones de Lucía Topolansky. Tenemos en Uruguay amigos y familiares que tuvieron que soportar, en caso que no fuera directo, con amigos y familiares, las consecuencias del fascismo. Y bueno, la verdad es que la vida a veces da episodios y hay momentos en que son interesantes cuando uno cumple determinados años, donde lo que cuadra, lo que toca, como diría mi hija, lo que toca es jubilarse. Pues lástima que no tuvo tiempo. Sí, es muy lamentable. Jorge, te contamos que estuviste incluido en la programación especial que hicimos para Navidad. Lo que estuvo incluido fue el espacio cuando estuviste acá en el estudio, que tuvimos una conversación más larga. Entonces, lo incluimos allí para acompañar a la audiencia en Navidad. Bueno, en el 25 también sucederá algo parecido. Muy bien, ya desde ya he hecho compromiso. Exacto. Bueno. Un abrazo grande a la audiencia y a los quiero mucho. También. Igualmente, un saludo a tu familia allí. Salud. Chao.